Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. Es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. Estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se nos dé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bailando hasta la noche. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen camiones. Solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Busantina, A Tapar la Calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar y divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra hoja verde. ¿Está el máximo? A Tapar la Calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo. 101.8 FM. Vale, aquí estamos, las peques de La Busantina. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, me va a presentar. Aquí está Sara hablando en el micrófono. Y he venido con tres peques aquí a la radio, que se van a presentar ahora. Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo te llamas? José. ¿Y cuántos años tienes? 5. Súper bien, gracias. Seguimos con... ¿Cómo te llamas? Yusuf. A ver, repite, cariño. Yusuf. ¿Y cuántos años tienes? 4. Vale, genial. Y aquí tenemos a... Aitana. ¿Y cuántos años tienes, Aitana? 6. Vale. Hemos venido del grupo de peques de La Busantina. Y, bueno, me falta perdón por presentar. Aquí tenemos a... José. Y Jorge. A Jorge, que está de prácticas. ¿Quieres contar qué tal la experiencia? Muy bien. ¿Contento? Sí, mucho. Nos alegramos. Y de técnica de sonido tenemos a la compañera. Hola, hola. Yo soy Cata y estoy aquí que me está apoyando emocionalmente. Mi apoyo emocional está por aquí. Hola, yo soy Marta. Sí. Genial, chicas, gracias. Y bueno, ahora que nos hemos presentado, os vamos a contar un poquito los temas que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Va a haber un montón de temas. Vamos a hablar del carnaval, vamos a hablar de nuestras comidas favoritas, las peques nos han dicho canciones que les gustan mucho para que escuchemos y que escuche toda la audiencia. Y bueno, y cosas que nos irán contando del cole. Así que, ¿qué os parece si empezamos a hablar? Por el carnaval, ¿no? Que ha sido hace poco. A ver, vamos a empezar por aquí. José, ¿nos quieres contar algo del carnaval? ¿Es una fiesta que te gusta? ¿Te gusta disfrazarte? Me gusta disfrazarme y comer frutas. ¡Oh, qué bien! ¿Algún disfraz en especial? ¿Algún superhéroe que te guste mucho? Y... ¿O princesa o cuento o lo que sea? Y a mí me gusta jugar al parque. ¡Ah, genial! Muchas gracias por compartirlo. Vamos por aquí. A ver, ¿nos quieres contar algo del carnaval? Si saliste o no, si te gusta. disfrazaste, Aitana? Sí. ¿Y de qué te disfrazaste? De la reina durmiente. ¡Oh! La bella durmiente, sí. Del cuento. ¡Qué chulo! Genial. ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste al parque o algo? Como era el cumpleaños de mi gata, fuimos a comprarle un vestido y ella eligió uno de princesa de Disney, que es de la princesita bruja. No lo sé. Vale, genial. ¿Nos quieres algo, contar algo más? ¿Te lo pasaste bien? Sí, y compramos una tarta de que ponía cumpleaños carnaval. Ah, genial. Gracias por compartirlo, Aitana. Y vamos a seguir con Yusuf, que igual nos quiere contar algo del carnaval. Fuiste al carnaval y cuéntanos, ¿qué te disfrazaste? ¿Qué hiciste? No me disfraces, solo que me pegaron los cabezudos. ¡Oh! ¿Había cabezudos? ¿Y qué más pasó? Porque me han contado que han pasado un montón de cosas ese día en la Gusantina. A mí que me pegó el diablo. Yusuf, acércate un poco. A ver, repítenos, Yusuf. Que me han pegado los cabezudos y que me ha pegado el diablo. ¡Oh! Bueno, ¿y te lo pasaste bien en esos cabezudos? Oye, y hubo algo de caramelos, ¿no? ¡Sí! A ver, cuéntanos, ¿cómo fue eso? Que tiraron carnavelos, chuches por el balcón de Yusuf. Por el balcón. Oye, ¿y cogiste muchos caramelos? ¡Qué bien! Cogí un montón de palos. Muy bien. Oye, qué bien que nos contéis tantas cosas. ¿Qué os parece si cambiamos un poco el tema, que también queríais hablar de vuestras comidas favoritas? Entonces, ¿os apetece que hablemos de nuestras comidas favoritas? Quiero agua. Vale. Empezamos con Aitana. Cuéntanos, ¿cuál es tu comida favorita? Pescado con arroz. ¿Pescado con arroz? ¡Qué rico! Y con aceite. ¿Y lo preparas tú? Sí. Muy bien. Oye, pues nos tienes que dar la receta para hacerlo algún día, ¿o qué? Vale, genial. Venga, pues vamos a seguir con Yusuf. Cuéntanos, ¿qué comidas te gustan? La fruta y la pizza. La fruta y la pizza. Y a ver, que hay muchos tipos de fruta y pizza. ¿Qué tipo de fruta te gusta? ¿Cuál? La sandía... La sandía y la pizza. Y la sandía y la fresa. Genial, vale, muy bien. Y la pizza favorita es el pollo y el queso. Muy bien, genial, qué rico suena todo. Pues vamos a ver, José, cuéntanos, ¿qué comidas te gustan? El carnaval. Me gusta. Carnaval, el jamón con queso y también me gusta la banana y el mango. ¡Wow! Me gusta jugar con los cabezudos, con los juguetes. ¿También te gustan los cabezudos? Jugar con los juguetes. Ah, muy bien, y jugar. Y jugar con los legos y todo. Vale, pues mira, podríamos seguir con ese tema. ¿Qué os parece si le contamos a nuestra audiencia qué juegos y juguetes nos gustan? ¿Os parece? ¿Sí? Venga, pues vamos con Aitana, que nos cuente qué juegos y juguetes le gustan. Cuéntanos. Quiero el juego de Géminis. Gérmenes. ¿Y en qué consiste? Que tienes que elegir un corazón, antídoto y muchas cosas. ¡Ah, el virus! Sí. Es un juego muy chulo. Y esto, que es el gavilán paloma. El gavilán. ¿Podemos jugar? Gavilán paloma. Muy bien. Y juegos fuertes me gustan. Los superhéroes. Uh-huh. Y también me gustan los iguales que estos de juguetes. Que puedo saber. Y no te escucho, pero así está jugando. Mi ¿Juegas con tu hermanito? Muy bien. El pequeño. Genial. Pues vamos a ver qué nos cuenta Yusuf. Cuéntanos. ¿Quieres compartir qué juegos o juguetes te gustan? El coche de Batman que tengo en mi casa. Y otro coche que es la de la patrulla canina. Oh, la patrulla canina, me suena. A mí no me escucha, ¿vale? Es muy cuando famosa. Queráis podemos presentar una canción. ¿Vale? Y el de... Sí, yo creo que me van a comprar juguetes de cabezudos y juguetes de gigantes. Vale, genial, pues a ver, si te lo compras luego, tráetelo y jugamos. Venga, José, ya acabamos contigo, cuéntanos. ¿Qué juegos o qué juguetes te gustan? Aparte del Lego que nos has dicho. El juego de la muñeca, del juego del del caramal. De caramal. Y... Sí. Y el juego de... De Chucky. De... ¿Cuál? Chucky y de... A ver, y de... ¿Y alguno más que nos quieras decir y recomendar? Y el de un perrito que cuando le picas el timbre en su casita y le pones una moneda y te la quita. ¡Ah, qué bien! No los conozco. Vale, gracias, José. Pues oye, ya llevamos un buen rato charlando. ¿Qué os parece si os dejamos una canción que nuestras peques nos han pedido para poner hoy? ¡Saya Boys! ¡Allá vamos! ¿Cuál queréis que pongamos primero? ¿La de Saya Boys? Vale, pues allá va, ¿vale? Saya Boys. Saya Boys, Saya Boys. No, yo quiero chichuga. Una done, I need a second round and pour a lot and don't you stop till my soda pop fizzles out. Aquí seguimos en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de Lago Santina, en Radio Topo, 101.8 FM, cuando son las 8 menos cuarto. Y bueno, recordar también que tenemos un gran equipazo de fútbol que se llama el Calderete. Y os recordamos, por si queréis asistir a los partidos de este sábado, que el Calderete Alevines va a jugar a las 9 en el Tenerías, en el pabellón Tenerías, contra el equipo Enrique del Oso. Y nuestras infantiles, infantilas, a las 9 contra el Sagrado Corazón, allí en el barrio de Lactur. Así que todos nuestros ánimos para Calderete. ¡Vamos, Calderete! ¡Adiós! ¡Que los pasáis bien en el partido! Podéis cantar si queréis que estáis en el aire. Se os escucha, ¿eh? ¿Queréis cantar la canción o no? Sí. I was a ghost, I was alone, to watching, kiss okay. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick you spots, but I couldn't find my own place. Caught a bad child, could have got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that see on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, up, up with our voices. Don't wanna get you so on it, gonna be golden. I'm done hiding, now I'm shining like a firefly. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're gonna be. Wait a second. To wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now. And finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up. Muchas gracias. Vamos a seguir un poquito, que tenemos muchas ganas de hablar. Y oye, quiero que me contéis. A ver, José, ¿dónde hemos estado hoy en la Gusantina? Cuéntaselo a nuestra audiencia. ¿Dónde hemos estado? Hoy estábamos al Gabellón y acabamos de jugar a Gabilán Gabilán. Y a mí me pillaron una vez. Y ahora ya me la he pasado toda. Muy bien. Y después estábamos dos veces a la asamblea para preguntar cosas. Y vale. Ya. ¿Y te ha gustado? ¿Te gustan los días del pabellón? Y me gusta muchísimo. Y jugué con las pelotas, con unas cosas de esas que las metes y si no puedes, no puedes. Gracias por compartirlo. Vamos a preguntarle a otra compañera. Aitana, cuéntanos, ¿cuál es tu día favorito de Gusantina? Porque cada día hacéis una cosa diferente, ¿no? Vale, cuéntanos. El día de cuando el pabellón. El día de pabellón, o sea, como hoy. Cada vez también cuando se mueve. Vale. Y que me gusta hacer jugar con eso, que... La comba, sí. Con las cuerdas, la salta. Muy bien. Y también me gusta hacer eso, que es rosa y gira. ¿Es rosa y gira? Sí. ¡Ah! ¿El disco? No, no. Esa cuerda. ¿El plato con un palo? Sí. Eso es súper difícil, hay que tener, tienes práctica, ¿no? Genial. Ah, la cuerda. Gracias, Aitana. La juego de caca. Pues vamos a preguntarle a Yusuf. ¿Cuál es tu día favorito en Busantina? ¡La piscina! ¡La piscina! ¿Cuándo vais a la piscina? ¡Qué divertido! ¡En Cuéntame. Verano! ¡En verano! ¿Y en verano qué hacéis? Cuéntame, Yusuf. ¡Que en verano es mi cumpleaños! ¿Ah, sí? ¿Y has estado en las colonias de Busantina en verano? ¡Sí! Vale. ¿Y qué hacéis aparte de la piscina? ¡Cagando! ¡Nadar! Super. ¿Cagando? ¿Y qué prefieres? ¿La piscina o el pabellón? ¡La piscina y almorzar! ¡Muy bien! Genial, gracias por compartirlo. Vale, Peque, con esto ya va llegando. Quedan 5 minutos. A nuestro fin, así que antes de nada, si queréis compartir algo más, ¿vale? Y os podéis despedir de alguien a quien queráis dedicarle este programa de radio, ¿vale? O mandarle un beso a algún familiar, a quien queráis, ¿vale? Así que vamos a seguir con abuelitos, José. Os queremos. Empezamos mucho. Empezamos con José. ¿Quieres dedicarle este programa a alguien? Pues mi día favorito es ir a Caballón. Vale. Y también ir a la granja. A la granja. Y. Uh-huh. Y hacer cumpleaños míos y de mis primos. Y así que os queremos mucho. Vale, genial, José. ¿Y le quieres mandar un beso a alguien que te esté escuchando? ¿A alguien de la familia? A mis abuelos. A tus abuelos, a ver, dándoles un beso. ¡Mua! Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir a Aitana. ¿Le quieres dedicar esto a alguien? Sí. A ver, cuéntanos. A Noah. ¿A Noah? ¿Y quién es Noah? La que siempre viene a la bolsa. Ah, tu amiga Noa, que viene a la Busantina, ya sé. ¿Y le quieres mandar un beso? Sí. ¿Y algo más? ¿Más? Que la chica está en la Busantina y está muerta. ¡Oh! ¡Qué bien! Muy bien, ahí está la pues. Besito. ¿Un besito? Adiós. Vale, y ¿cómo Yusuf, me escuchas? Es tu turno, corazón. ¿Quieres mandarle un beso a alguien, despedirte de alguien, dar las gracias a alguien? Ah, sí. A mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Fátima. Vale, ¿y quieres decirle algo a Fátima? Sí. Venga. Adiós. Adiós. ¿Un besito? ¿Le mandamos un besito? Vale, genial. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30. Y seguimos, os recordamos, en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta luego! ¡Hasta juego! Adiós. Adiós. Adiós, abuelitos. Adiós.